En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues estamos en cita con la historia, en cita con don Pío Moa. Muy buenas tardes, don Pío. Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la evolución militar de la guerra en España. Sí, es un tema muy interesante porque permite ver cómo fueron las estrategias de unos y de otros y por qué triunfó al final al Franco. Bueno, pues eso lo vamos a ver, pero si no me equivoco, hoy tenemos editorial, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues adelante porque... Vamos con ello. A ver, ¿hoy de qué versa? Bueno, vamos a hablar de una... la necesidad de una democracia profranquista. Y vamos a ver qué entendemos por ello. Hace 40 años que murió Franco y hace 80 años que comenzó la Guerra Civil. Bueno, la segunda fase de la Guerra Civil, porque la primera fue la insurrección de Asturias, ¿no? Y, bueno, dentro del ínfimo nivel de análisis político que es corriente hoy en España, hablar de una democracia profranquista pues suena a oxímoron, a una contradicción sin sentido, ¿no? Y alguien me preguntaba como argumento definitivo, ¿es que se votaba en España cada 4 años para elegir gobierno? Y respondí una vez a la necedad, no se puede elegir entre un corrupto y otro corrupto, un proseparatista y otro proseparatista, un demagogo barato y otro demagogo barato. Y la gente no lo echaba de menos. Porque es evidente que nuestra democracia ha ido deteriorándose hasta un grado que recuerda los dicterios de Marañón contra la estupidez y canallería de los republicanos, o del propio Azaña contra aquella política incompetente de codicia y botín sin ninguna idea alta, que él decía que era la política de los republicanos, él mismo decía. Y sin embargo, la democracia o la posibilidad de una democracia sana se debe al franquismo. Y ello en tres sentidos. En primer lugar, fue organizada desde el franquismo y por personajes del franquismo, empezando por Juan Carlos, curiosamente. Uh-huh. Y fue hecha de la ley a la ley. En segundo lugar, no podía venir de la oposición antifranquista, porque siempre fue totalitaria, comunista o terrorista. No hubo oposición democrática real y los pocos demócratas prosperaban tranquilamente aunque se quejaran y no había ninguno en la cárcel. Había también una... ya dedicamos un episodio, una sesión de este programa a la oposición no comunista. No comunista. Que era muy graciosa a su manera. Y era ínfima, además. Porque... Era ínfima, ¿no? Realmente. Y en tercer lugar, el franquismo creó las condiciones para una democracia que funcionase. Y estas condiciones son prosperidad, una amplia clase media y, sobre todo, el olvido de los odios feroces de la República. Es decir, el franquismo hizo posible una convivencia en paz y en libertad que fortaleció a la nación y no amenazó de nuevo su existencia, como había ocurrido en la República. Uh-huh. Entonces, se partía de esta situación, de una situación excelente. Claro, no es que Franco desease la democracia liberal. Él creía que esta, que una democracia liberal, repetiría la experiencia republicana y precisamente por eso trató de evitarla. Uh-huh. Pero gracias a haber derrotado un proceso totalitario, haber sorteado la guerra mundial, haber vencido al maquis, haber vencido al criminal aislamiento que trataron de imponer a España, gracias a un largo periodo de paz y de prosperidad y de reconciliación, porque no hay que confundir la reconciliación popular, que era muy cierta, con la reconciliación de los políticos en la transición, que fue hecha sobre bases bastante falsas. Pues bien, gracias a todo ello se crearon las condiciones básicas sin las cuales no puede sostenerse una democracia. Porque muchos creen que la democracia es una panacea, que la invocas, pones 4 cosas y ya funciona necesariamente. No, si no hay ciertas condiciones, no funciona, como lo ha demostrado la historia muchas veces. Franco era consciente de que su régimen no se mantendría porque lo había declarado católico y la Iglesia lo había abandonado. Los elementos falangistas, carlistas y propiamente monárquicos eran secundarios en su ideología. Existían, pero no eran lo que caracterizaba plenamente al régimen, ¿no? El historiador inglés Paul Johnson, por ejemplo, ha descrito a Franco con toda razón como uno de los políticos más inteligentes del siglo XX. Y añadió que alguna vez los españoles le harían justicia. Esto en una entrevista con Arcadi Espada, uh-huh, un periodista conocido, ¿no? Uh-huh. Creo que el momento de hacerle justicia debió llegar con la misma transición, pero en todo caso ya va siendo más que hora y no debe aplazarse más. A la muerte de Franco, por tanto, se abrió la posibilidad de avanzar sobre lo mucho construido entonces, pero no debe olvidarse que la estupidez y la canallería y la mentira son fuerzas poderosas en la historia. Se identificó democracia y antifranquismo. Esto ha sido un error clave, ¿no? Multitud de arribistas llegados a la política entonces optó por identificarse con el Frente Popular, porque hay que reconocer que todos estos antifranquistas entonces, el PSOE y la mayor parte de ellos, no habían conocido el Frente Popular, no sabían lo que había sido, no habían hecho oposición al franquista, muchos de ellos habían medrado en el propio franquismo y de repente eran unos antifranquistas feroces, sí, ¿no? Sí. Carrillo en aquellos momentos era más razonable que ellos porque sabía muy bien lo que la situación. Popular, sí, sí. No, ya él era partido del Frente Popular, ¿no? Sabía muy bien su debilidad y que las cosas no eran como... En fin, entonces estos se dedicaron a adoptar la propaganda comunista, a denigrar al franquismo, es decir, a denigrar una de las épocas más fructíferas de nuestra historia en al menos dos siglos. El otro día hablábamos de Fernando el Católico, que también en 40 años cambió totalmente España, de una situación pésima a una situación de una gran potencia, ¿no? El franquismo no pudo convertir a España en una gran potencia, pero la sacó de una posición de verdadera anarquía, ¿no? De verdadera peligro de disgregación, de balcanización, peligro de un régimen totalitario, una pobreza tremenda, etcétera, ¿no? Entonces, como decíamos, no hay obra humana que sea perfecta ni que salga al gusto de todos, claro, pero por eso lo que debemos ver es el balance general. Debemos mirar el balance general porque eso es lo que nos dice. O sea, si al principio España estaba en la ruina y al final era un país próspero y tranquilo... Algo pasó entre medias. Algo pasó entre medias, ¿no? Con todos los fallos que pudo haber. En fin, por otra parte, quienes debían haber defendido la memoria de Franco no lo hicieron o lo hicieron mal, dejando el terreno libre a sus enemigos, que eran también enemigos de la verdad. O sea, la idea esta de la derecha de que la economía lo es todo y que miremos al futuro sin aprender del pasado, y además de paso privando a los españoles de su historia, pues han sido consignas de una derecha que también ha querido pasar por demócrata volviéndose antifranquista. Hace poco un señor, un político del PP, que se llama Pedro Corral, escribía un artículo tratando de mostrar la guerra civil como una cosa que no le había interesado a la gente, a los españoles les había interesado, solo a unos cuantos fanáticos de izquierda y de derecha, ¿no? Algo así, ¿no? Que por eso había habido atrocidades y tal, pero que en definitiva la gente se había escaqueado de la guerra, habían desertado. En fin, daba unas cifras absurdas. He sacado un artículo en la Gaceta, exponiendo el absurdo de estas cosas, ¿no? Realmente en la guerra, ya en el Frente Popular, la radicalización y la división entre los españoles, por desgracia, fue fortísima. Era fortísima. Y en la guerra civil se demostró a lo largo de ella, ¿no? No fue cosa de cuatro canallas... Que tenían ganas de pegar tiros. Sí, canallas y sádicos sayones, como decía el Pedro Jota, lo comentábamos también el otro día, ¿no? En fin, la democracia va a estar enferma mientras no sea capaz de hacer justicia a Franco y a su régimen. Es una de las tesis que quiero meter en la cabeza a la gente porque es así. O sea, la sanidad de una democracia depende más bien del espíritu con que se desarrolle. Y con un espíritu de falsedad no se puede llegar lejos. No se adela. Sí, he dedicado el libro Los mitos del franquismo a quienes respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla. Aún sabiendo que la verdad absoluta es inalcanzable, claro. Y mantenemos el programa Cita con la Historia, este programa, como un combate contra la llamada memoria histórica, que es un nombre involuntariamente irónico. Decía Cicerón, lo hemos repetido varias veces, que la verdad se corrompe tanto por la mentira como por el silencio. Y en España tenemos un ejemplo sobresaliente, el silencio que ha acompañado las mentiras durante todo este tiempo. Se ha corrompido la verdad y, por tanto, también la democracia. En todo esto debemos insistir mucho, afrontando el matonismo ideológico de un antifranquismo que es grotesco realmente, ¿no? Porque la mentira y el silencio han avanzado demasiado, pervirtiéndolo todo. Este programa va en esa dirección. Yo, si me permite, don Pío, me gustaría recordar a nuestros oyentes que, como todos ellos saben, estamos desde hace meses llevando a cabo la campaña 300 por por 20. Es decir, tratando de afianzar el programa con unos ingresos asegurados mensualmente y sin depender de contribuciones extra. Y la verdad es que seguimos dependiendo mucho de las contribuciones extra que de los ingresos regulares. Habíamos estimado en medio centenar las respuestas a la campaña, pero en concreto han sido 31 personas las que han dado orden a su banco de aportar 20 euros cada mes. Claro que ha habido otros que vienen aportando mensualmente cifras menores y algunos mayores de hasta 200 euros, ¿no? Pues de otro modo el programa había terminado ya. Estamos decididos, usted y yo y todo el sí. equipo que nos apoya, a que Cita con la Historia no sea una protesta testimonial, sino que vaya cambiando progresivamente el nefasto ambiente político e histórico que hoy predomina. Y ello solo será posible con el compromiso activo de todos los que sean capaces de entender la trascendencia del proyecto de respetar la verdad y tener el coraje de defenderla. Señores, aquí es verdad que ya no valen excusas, no caben excusas. Que apenas hayamos sobrepasado la décima parte de los 300 a que aspiramos es una señal casi de derrotismo y pasividad que sigue imperando entre tanta gente que, sin embargo, se indigna ante la mentira profesionalizada. Desde aquí hacemos un trabajo y el número creciente de descargas del programa en YouTube y podcast demuestran que vamos por el buen camino, que esto ha ido ascendiendo de una manera exponencial, ¿no? Aunque la difusión debe multiplicarse y son nuestros oyentes quienes tienen la posibilidad de conseguirlo. Esta debe ser una tarea conjunta de todos en la que se comprometan muchos. No hace falta que cada oyente de los miles que tenemos aporte los 20 euros de los que hablamos, basta con 300 oyentes. Quizás muchos no se molesten porque creen que con nuestra audiencia es de decenas de miles, ya lo harán otros. Con esa mentalidad ninguna empresa saldrá adelante. Estamos convencidos de que nuestra labor es considerada de gran importancia por muchas personas que no se resignan al actual estado de cosas. Pues bien, a ellas apelamos para pasar de la queja a la acción. Reiteramos el número de cuenta que tenemos, que es en el BBVA, el taller de ideas, y es el IBAN, es el ES09, repito, del Banco Bilbao Vizcaya, ES09-0182-1364, voy a repetir hasta aquí, ES09-0182-1364, ahora 33, repito, número 33, y la cuenta 02-0154-33-46. La voy a repetir al final. 02-01-54-33-46. De todas formas, en YouTube, sí, en sí. citaconlahistoria.com y punto es, la pueden encontrar sí. en el blog de Pío Moa. Sí, ¿no? Mis blogs. Tengo dos blogs. Uno es propio, www.piomoa.es, y otro que está en la Gaceta. Bueno, y valoramos mucho a la gente que ya está colaborando con esta campaña. Obviamente. Y lo que queremos es ampliarla, pues hacer vallas publicitarias y para que este programa sea de gran difusión. Efectivamente. Bueno, vamos a lo que nos ocupa hoy. Con el tema. Si quieres, después, justo al final del programa, para aquellos que no hayan podido coger, repetir el número de cuenta. Que bien. Que hay muchos oyentes que luego sí, lo dicen. De acuerdo. Es que la dicen muy deprisa. Bueno, pues al final del programa sí. la vamos a repetir. Para de acuerdo. Bueno, evolución militar de la guerra en España. Bueno, la guerra en España tiene muchas facetas. Esto, yo hace un par de años hice un seminario sobre la guerra de España que lo analizaba desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la intervención internacional, del punto de vista de los crímenes y los heroísmos que hubo. En fin, todos estos puntos de vista, ¿no? Cómo se llegó a ella, ¿no? Y como, de hecho, venimos hablando bastante de estas cosas de una manera u otra, pues voy a resumir algunos de los temas tratados, en este caso el tema militar. Porque muchas veces se analiza la guerra desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, etcétera. Y parece que es lo más importante, pero en una guerra lo más importante es la conducción militar, sí, sí. Indudablemente. Por supuesto que también la economía y las fuerzas generales, etcétera, son importantes. Bueno, Napoleón dijo que las guerras se ganan con dinero, dinero y dinero. Si fuera así, Franco la habría perdido desastrosamente en pocas semanas, ¿no? Era el que menos tenía. No, y por otra parte, la historia, recordarán aquellos versos un poco tontos que dice que Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, porque Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Bueno, esta es una gran tontería. Cuando los sarracenos vinieron, no eran más, eran menos, y ganaron. Y después de ganar y tener prácticamente toda la península, pues empezaron a sufrir derrotas a manos de cristianos que eran muchos menos que ellos. O sea que la historia está llena de hechos en los que los menos ganan a los más. Porque la guerra depende fundamentalmente de la conducción que se hace y también del espíritu con que se lleve. Bueno, pues como digo, la conducción militar es fundamental y hay que decir en primer lugar que la insurrección del 34, la insurrección socialista y separatista catalana del 34, pues fue definida acertadamente por Gerald Brennan, que cometió muchos errores, pero en esto acertó, como la primera batalla de la Guerra Civil, la cual fracasó en solo 2 semanas. Así que eso lo vamos a dejar aquí de lado. Ya hemos tratado de ello en otras ocasiones, ¿no? La guerra entonces continuó de 1936 a 1939 y desde el punto de vista militar puede dividirse en 4 grandes etapas, dejando aparte acciones secundarias. La primera, de 8 meses, desde julio del 36 hasta la batalla de Guadalajara, en marzo del 37. Todas las periodizaciones que se hacen tienen algo de arbitrario, pero vamos, yo creo que esta tiene una base lo bastante sólida como para poder ser aceptada, ¿no? La batalla de Guadalajara fue en marzo del 37 y que en este periodo la decisión de la guerra se buscó en el centro de España. En las inmediaciones a Madrid, Guadalajara, Toledo, algo. Era el objetivo estratégico principal, claro, tanto de los nacionales como de los otros. Los otros era conservar Madrid y, por supuesto, vencer a los otros allí mismo, en el entorno, ¿no? La decisión no se logró, pues el eje principal del conflicto se trasladó al norte cantábrico, en una campaña que duró 7 meses, de finales de marzo a finales de octubre del 37. Una tercera etapa durará un año largo hasta noviembre del 38, con el final de la batalla del Ebro, y esta puede considerarse la batalla decisiva de la guerra, porque después de ella llegó la última etapa de 4 meses nada más, que presenció la fácil toma de Cataluña y de la zona centro por los nacionales. Así que vamos a ver una a una. Vale. Pues si te parece, casi nos vamos a ir nos vamos a publicidad. Sí. Interesantísimo consejo publicitario. Volvemos de inmediato aquí en Cita con la Historia. Cita con Don Pío Moa, hablando de la evolución militar de la guerra de española. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. El Bronx ha llegado a Madrid. Especialista deportivo. Todo para el boxeo y deportes de contacto. Ropa, botas, chándal. Estupendo material. Calle Islas Tíes 73, Madrid. 917-31-1806. Si nos has escuchado en Radio Inter, dínoslo y recibirás un fabuloso regalo. El Bronx, tu tienda de boxeo en Madrid. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. For Loved. Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovéchese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved. 902-747-112 o info@forloved.es. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria. Compra, venta, gestión y alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta. Defendemos sus intereses. Y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias. 918-82-2969 o info@gurtubay.online. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Pues ya estamos de vuelta en cita con la historia, cita con don Pío Moa, hablando de la evolución militar de, sí, de la Guerra de España. Y usted me hablaba de cuatro fases, ¿no? Que vamos a pasar sí, a militar ahora. Ahora, bueno, también estamos hablando a micrófono cerrado de la posibilidad de meter en el programa una canción, cinco minutos con canciones para la historia, una canción cada vez, canciones más bueno, o menos pues, famosas, ¿verdad? Pero que tienen relación con hechos históricos. Bueno, ¿no? Pues me gusta la idea. Si a usted le parece, don Pío, todas las semanas iremos poniendo una canción. La pondríamos hacia el final. Hacia el final. Perfecto, sí. Perfecto, sí, sí. En la semana, a partir de la semana que viene, vamos avisando y ponemos una canción histórica que usted recomienda. Podríamos empezar por Lili Marlín, pero bueno, vamos al tema. Bueno, la guerra comenzó con una superioridad abrumadora del Frente Popular. Este es importante señalarlo, porque en sus manos quedó algo más de la mitad del país, quedaron las mayores ciudades y los mejores medios de comunicación, la totalidad de las reservas financieras, casi todas las industrias, incluyendo la militar, grandes extensiones cerealistas y además las zonas productoras de la mayor parte de la agricultura de exportación, en Levante. Sobre todo, ¿no? En manos de los nacionales quedaron también la parte de Jerez y por ahí que también era exportadora, ¿no? Además, aunque a veces se presenta el alzamiento como si todo el ejército se hubiera sublevado, pues no fue así. Al lado del gobierno quedó la mayor parte, con mucho, de la aviación y la marina. Quedó un 40% del ejército de tierra y la mayoría de las fuerzas de seguridad, Guardia Civil y Asalto, que es importante porque estaban mejor entrenadas que los reclutas. Los reclutas tenían muy mal entrenamiento. El ejército estaba bastante hecho polvo en ese sentido, ¿no? Claro, además era un ejército de leva, vamos. De recluta, ¿no? De recluta, de mili. Pero vamos, puede ser un ejército de recluta y estar bien. Pero no era el caso, ¿no? Y por esa razón, pues Prieto advirtió que por mucho heroísmo que derrocharan los sublevados, serían derrotados inexorablemente. Y desde ese punto de vista tenía razón. Desde el punto de vista de Napoleón también. En aquello de que es dinero, dinero y dinero, ¿no? Aunque Napoleón no siempre fue el dinero lo que le dio las victorias. En fin, esta seguridad obró, la seguridad que tenían de vencer, pues en realidad obró contra el Frente Popular, porque sus partidos pensaron más en el reparto del botín de la victoria antes de conseguirla. Estaban medio repartiéndose la piel del oso antes de cazarlo, y además había muchas rivalidades entre ellos, ¿no? Así que cada uno de los bandos quedó dividido en dos zonas. La principal del Frente Popular se extendía desde Cataluña por toda la costa mediterránea y la mayor parte del centro-sur de la península, y quedaba separada una estrecha franja en el norte cantábrico. Una franja muy importante, ya veremos. Las zonas rebeldes, que estaban separadas por una gran parte de Extremadura, sobre todo por Badajoz, que es es la provincia más grande de España, ¿no? Pues las zonas de los nacionales constaban de unos enclaves en Andalucía y una ancha franja en el centro, norte, noroeste, al mando de Mola. Uno de los problemas que tuvieron al principio era la dispersión del mando, porque en esta franja mandaba Mola, en Andalucía, en Sevilla, en Andalucía Occidental, pues mandaba Queipo de Llano, y Franco tenía el ejército de África, que iba a ser el elemento decisivo, ¿no? Mola. Quizás era el mejor preparado del ejército de África. Sí, o... era muy, muy buen, bien preparado. Muy, muy, muy sí. Efectivo. La legión y los regulares, sobre todo, ¿no? Eran tropas muy, muy escogidas. La baza mejor de los nacionales era ese, el motivado ejército de Marruecos, al mando de Franco, pero tenía el problema de que estaba aislado por el estrecho de Gibraltar. Y en la zona, la marina del Frente Popular lo dominaba en principio, ¿no? Era absolutamente dominante, vamos a decir. O sea que el éxito de la rebelión dependía justamente de que se rompiera ese aislamiento, de que se sorteara el estrecho de Gibraltar, ¿no? Porque sin ello, pues los otros, Mola estaba, ya digo, sin municiones, aislado de Francia, fundamentalmente aislado de Francia. El Queipo de Llano estaba reducido a unos enclaves prácticamente en Andalucía, ¿no? Que el Frente Popular podía haberse dedicado a aplastarlo sin más. Miramientos, ¿no? Sí. Entonces, esto, el paso del estrecho, fue la máxima prioridad de los nacionales. Si lo conseguían, bien. Si no lo conseguían, la cosa, vamos, estaba sentenciada contra ellos, ¿no? Así que hicieron unos arriesgados transportes por mar y un puente aéreo que fue emprendido con aviones españoles. Después llegaron los alemanes e italianos. Y las tropas africanas, del Ejército de África, consolidaron la Andalucía Occidental, donde mandaba Queipo, unieron por Extremadura las dos zonas, la de Mola y la del sur, y la de Andalucía, pasaron municiones a Mola y avanzaron por el Valle del Tajo hacia Madrid. Y la idea era conquistar la capital y terminar así la guerra en pocos meses. Esta era la idea clave. La cosa se complicó. La cosa se iría complicando, ¿no? Pero es importante un aspecto que casi siempre se habla en las historias, que el puente aéreo fue posible gracias a los aviones italianos y alemanes, sobre todo alemanes, que podían pasar cierta cantidad de tropas. En realidad fue un puente con muy poco rendimiento, porque eran pocos aviones y podían llevar muy pocos soldados, pero fue lo suficiente para poner en la península unos centenares de soldados que demostraron enseguida ser muy superiores en combate a todo lo que se le ponía delante, ¿no? A los milicianos y demás. Y esto se hizo con aviones españoles. O sea, la parte, las primeras dos semanas fueron sobre todo aviones españoles los que hicieron el paso, y en estas dos semanas prácticamente se consiguieron los principales objetivos estratégicos, que era consolidar a Queipo y avanzar hacia, o sea, conquistar la provincia de Badajoz, y que no la conquistaron del todo, pero cuando intervinieron los aviones alemanes, pero estaba ya prácticamente hecho, ¿no? Bien, la idea, como digo, era conquistar la capital, o sea, Madrid. El bando contrario, pues debido a una revolución muy desordenada y debido a las rivalidades entre sus partidos, no supo sacar provecho de su abrumadora superioridad material. Sus milicias, que eran, siempre se habla de los milicianos, pero no eran solo milicianos, las columnas eran milicias, o sea, milicianos, más fuerzas regulares y tropas de seguridad, o sea, de tropas de Guardia Civil, Guardia de Asalto, exactamente. Sin embargo, eran batidos una y otra vez por las columnas numéricamente débiles del ejército de Marruecos. Así que el optimismo inicial del bando rojo, o del bando Frente Populista, pues dio paso pronto a la alarma. A pesar de lo que decía Prieto, empezaron a ver que la cosa no era tan sencilla, ¿no? El gobierno de Giral, que era un gobierno republicano de izquierdas, que fue el que armó a los sindicatos y desató absolutamente la revolución en su zona, pues que era ineficaz, nadie le hacía caso en realidad, pues fue sustituido a principios de septiembre por un gobierno de concentración que se aplicó a poner cierto orden bajo la dirección de Largo Caballero. Para poner orden, crear un ejército regular y enviar a la Unión Soviética el grueso de las reservas de oro para financiar la compra de armas modernas. Así, de este modo, cuando los de Franco llegaron ante Madrid en noviembre, pues chocaron con fuerzas más numerosas y armadas con aviones, tanques y artillería soviéticos que eran superiores. Porque otra cosa que conviene señalar es que los aviones soviéticos eran excelentes, mucho mejores que los alemanes y comparables o incluso mejores que los italianos. Uh-huh. Los italianos eran mejores que los alemanes en aquel momento. En aquel momento. En aquel momento. Y además llegaron antes los soviéticos, ¿no? Esa ayuda soviética. No, Franco desde pronto tuvo ayuda la... de a italianos, unos pocos aviones. Que ellos lo que hicieron fue concentrarlos en el avance de su columna hacia Madrid. Mientras que el Frente Popular, que tenía muchos más aviones, aunque en su mayor parte eran tanto obsoletos, pero vamos... sí, podía pero tenía la aviación española estaba en la dispersa, la dispersaron, no supieron utilizarla, ¿no? Por ejemplo, hicieron además... Una de las cosas que hicieron fue un bombardeo en Tetuán, creo que fue... Tetuán, que mató a unos cuantos moros y pudo provocar una sublevación. Quizás eso era lo que buscaban, pero afortunadamente las autoridades y las autoridades marroquíes y españolas pues consiguieron evitar que se creara una situación de rebelión o algo por el estilo, ¿no? Bien, el caso es que... ya digo, enviaron a la Unión Soviética el grueso de las reservas de oro, otra parte la pusieron en Francia, una parte menor, para financiar la compra de armas modernas. De este modo, cuando los de Franco llegaron a Madrid, en noviembre, chocaron con fuerzas, pues ya digo, muy superiores. Muy, muy superiores desde todos los puntos de vista. Y ante tales obstáculos, los nacionales se exponían a ser embolsados y destruidos por el enemigo. La batalla quedó en tablas, pues ni los nacionales pudieron tomar la capital, ni sus contrarios aniquilarlos, pese a intentarlo tres veces. Porque otra cosa que casi siempre se ignora es que cuando los nacionales se metían hacia el sur de Madrid, pues sus contrarios, sus enemigos, aprovechando los aviones, los tanques, etcétera, y la artillería que tenían, pues trataron de embolsarlos por la retaguardia para destruirlos. No lo consiguieron, es una cosa curiosa. Y además parece ser que los soviéticos sacaron de allí una lección falsa, porque el problema es que la infantería no siguió a los tanques. Los tanques quedaron abandonados y varios de ellos fueron destruidos. Fueron destruidos además con cócteles Molotov, que se inventaron entonces, no se llaman cócteles Molotov, con botellas de gasolina, ¿no? Los cócteles Molotov, lo reinventaron los finlandeses en la lucha contra los soviéticos más tarde, ¿no? Bien, el caso es que hicieron tres intentos para embolsar a los nacionales que estaban entrando ya por el sur de Madrid y fracasaron las tres veces, a pesar de su superioridad. De ahí los soviéticos posiblemente sacaron la lección de que aquella táctica no daba resultado. En cambio, los alemanes sí la aplicaron a fondo posteriormente, ¿no? La guerra relámpago. Como fracasaron tanto unos como otros, pues eso determinó la imposibilidad de una guerra corta. Los dos contendientes entonces recurrieron al reclutamiento masivo. Ya habían empezado la recluta antes, pero digamos que las tropas de recluta en el bando nacional apenas tuvieron muy poca importancia en estos primeros meses, porque toda la manera de resolver la guerra se centraba en el uso del ejército de África. Eso era un ejército profesional, pequeño, pero muy, muy efectivo. Muy eficaz. Muy eficaz. No obstante, ya digo, entonces fue necesario recurrir a las quintas, ¿no? Y las columnas irregulares del principio pues se fueron convirtiendo en brigadas y en divisiones. Hasta entonces la intervención extranjera había sido reducida, hasta la batalla de Madrid, pero la escalada soviética provocó en el bando nacional, por una parte, el envío de la Legión Cóndor alemana y, por otra, la de tropas voluntarias italianas. Es decir, hubo, desde el primer momento, tanto los rojos como los nacionales, vamos a llamarlos así porque es perfectamente correcto, recurrieron a la ayuda extranjera. Para los nacionales era mucho más importante que para los rojos porque el Frente Popular disponía de industrias, disponía de fábricas de armas, etcétera, y muchas industrias que se podían militarizar fácilmente. Mientras que los nacionales, pues no. Bien, el caso es que el bando del Frente Popular consiguió cierta cantidad de armas, aviones, etcétera, y facilidades de compra de Francia, mientras que el bando nacional pues tuvo que además pudo conseguir todo eso pagándolo al contado, ¿no? Mientras que el bando nacional, que no disponía de mucho dinero, disponía muy poco, solo el pago se haría a plazo, en préstamo, como un préstamo, y con la garantía dudosa de que fueran a ganar. De que fueran a ganar. O sea, Franco, después de haber fracasado en la toma de Madrid directa, pues intentó tres veces tomarla rodeándola, pero volvió a fracasar. O sea, intentó rodearla primero por la carretera de La Coruña, luego por el Alto de León, y bueno, la carretera de La Coruña es ahí. Por el Jarama y luego por Guadalajara. De haber triunfado, el Frente Popular se habría derrumbado, seguramente, en el resto del país, porque habría perdido el ejército, que entonces era con mucho el más numeroso, el mejor dotado y el mejor organizado, que estaba desplegado en torno a la capital. Entonces se crearon las brigadas mixtas, las famosas brigadas mixtas, que eran la unidad básica del ejército, el llamado Ejército Popular de la República. Pese a estos fracasos, el balance de aquellos meses era positivo para los nacionales, porque su zona se había ampliado y se había unido. Uh-huh. Quedaba flanqueada al oeste por el gobierno amistoso de Portugal, y la conquista de Guipúzcoa desde Navarra había privado a Vizcaya de la frontera con Francia. Los rojos también tenían motivo para felicitarse, pues estaban creando ejércitos mucho más temibles que las desordenadas milicias del comienzo. Hay que decir que Portugal se mostró enseguida favorable a los nacionales, en parte porque no quería una revolución como la de España. Que fuera exportable, a lo mejor. Claro, y en parte pues porque, Azaña... Una de sus cosas un poco ilegales y clandestinas fue el intento de fomentar una revolución en Portugal, que causó víctimas y que fracasó, pero que fue los portugueses, naturalmente, el gobierno portugués recordaba aquello de Salazar, ¿no? Sí, no les hace mucha gracia. Sí. Bien, pues con esto termina la primera etapa. Van hacia Madrid, fracasan, pero al mismo tiempo los rojos consiguen crear un verdadero ejército, que antes no tenían, antes eran milicias desordenadas, que teóricamente debían haber ganado, pero no ganaron, ¿no? Y los nacionales mantienen, a pesar de su fracaso, mantienen la iniciativa. Y pasamos a la segunda etapa. Bueno, ¿vamos viendo tiempo? Quedan 2 minutos para publicidad, si quieres lo adelantamos. Y ya seguimos. Nos vamos a publicidad y entramos directamente en los últimos 20 minutos de programa. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Forloved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved, 902-747-112 o info@forloved.es. El Bronx ha llegado a Madrid. Especialista deportivo. Todo para el boxeo y deportes de contacto. Ropa, botas, chándal. Estupendo material. Calle Islas Cies 73, Madrid. 917-31-1806. Si nos has escuchado en Radio Inter, dínoslo y recibirás un fabuloso regalo. El Bronx, tu tienda de boxeo en Madrid. Gurtubay es más que una inmobiliaria. Es su solución para cualquier intermediación inmobiliaria. Compra, venta, gestión y alquiler de su vivienda. Ejecutamos un completo plan de acción que le permitirá vender mejor en el menor tiempo posible. Gestionamos su oferta. Defendemos sus intereses. Y si lo necesita, le buscamos financiación. Gurtubay Soluciones Inmobiliarias. 91 882 29 69 o info@gurtubay.online. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad. Una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Moa. Y presentado por Javier García Isaac. Pues estamos de nuevo en cita con la historia, cita con don Pío Moa. No sé si nos va a dar tiempo a... Vamos a ir un poco más a prisa. A relatarles a usted las tres fases que nos quedan, ¿no? Sí, bien. Franco retuvo la iniciativa después de lo de Madrid y pasó a la defensiva en el centro, en torno a Madrid, y atacó la franja norte de Vizcaya, Santander y la mayor parte de Asturias. El botín que saldría de ahí era muy cuantioso, porque la industria pesada de Bilbao, las fábricas de armas, de artillería, minas de carbón, de hierro y otros minerales, ganadería, puertos importantes, o sea, una zona de gran importancia. De gran valor. ¿No? Gran valor. Para las izquierdas, la pérdida supondría un golpe tal que podría desmoralizarse y hacerles claudicar, ¿no? Pero el empeño para Franco era muy arriesgado, porque suponía debilitar el despliegue en torno a Madrid, concentrando casi toda la aviación en el norte, frente a un ejército rojo que estaba en plenitud de fuerzas y al que no habían logrado derrotar. La abrupta orografía del norte dificultaba mucho el ataque y allí aguardaba un ejército hostil numeroso y bien armado, aunque de calidad inferior al del centro, al que ya se había puesto en el centro. No obstante, los atacantes disfrutaban de dos ventajas: la posibilidad de emplear a fondo su aviación, mientras que la estrechez de la franja enemiga y su imprevisión al no construir suficientes aeródromos le impedía hacer lo mismo. Y en segundo lugar, la flota nacional dominaba el mar y podía ejercer un bloqueo bastante efectivo ante la timidez de la flota contraria. Porque la flota nacional obró con mucha agresividad y mucha iniciativa, mientras que la otra, la de los del bando del Frente Popular, fue muy poco efectiva. Además, se dice que asesinaron a gran parte de la oficialidad de la Marina, con lo cual... Por eso se hicieron cargo, por eso se hicieron con los barcos, claro. Otra ventaja impensada para los nacionales era la actitud de los separatistas vascos, del PNV, aliados del Frente Popular, al cual perjudicaron seriamente con sus maniobras y con su indisciplina hasta acabar traicionándolo. El PNV. Me hace gracia Ana Sagasti cuando se pone muy... Se pone digno. El PNV traicionó a todo lo posible, traicionó al catolicismo, a la Iglesia, a los nacionales y luego a las izquierdas. Bueno, pues cuando Franco asediaba Madrid, el gobierno rojo pidió a las demás regiones que emprendieran acciones ofensivas para distraer las fuerzas atacantes de Madrid. Pero la respuesta había sido muy escasa y muy poco útil frente a la resistencia que oponían los núcleos nacionales. Ahora se presentaba la misma urgencia para frenar la ofensiva nacional en el norte. Y aquí sí respondió el ejército del centro, ¿no? Porque lanzó reiterados ataques por la Casa de Campo madrileño, La Granja, Brunete, por Belchite, esta última en Aragón, para frenar aquellas ofensivas, pero no consiguió éxito en ninguna de ellas, aunque fueron lanzadas todas con una absoluta superioridad numérica y material, ¿no? Y solo en Brunete lograron distraer pasajeramente fuerzas nacionales de la campaña del norte. Así, el ejército de centro, que había sido capaz de frenar a los nacionales en la etapa anterior, no era tan bueno en la ofensiva. El gobierno de Largo Caballero elaboró también un plan de una ambiciosa ofensiva por Extremadura, que cortaría en dos la zona nacional, pero este plan fue desechado por los consejeros soviéticos, que, como dominaban la aviación, pues eran parte de los amos del cotarro, ¿no? Los que mandaban. Sí. Largo Caballero, que estaba muy descontento con los soviéticos, por lo tanto sería sustituido por Negrín en mayo del 37. En fin, los separatistas del PNV rindieron a Franco considerables servicios, aunque involuntarios, claro. Primero, cuando entendieron que el Frente Popular iba perdiendo, se pusieron de acuerdo con los italianos para una rendición separada. Entregaron intacta a los nacionales la industria pesada de Bilbao. Sabotearon el esfuerzo bélico de sus aliados y finalmente se rindieron en Santoña. Franco consiguió así su primera gran victoria de masas, capturando unos 50.000 prisioneros y una gran cantidad de armas. Hay que decir que cuando el bombardeo de Guernica, que tanto han explotado los del PNV, pues ellos llamaron lógicamente a luchar de una manera, en fin, con el máximo valor y tal, y lo que hicieron bajo cuerda es preparar la rendición por, por separado. Pero mitifican el hecho del bombardeo de Guernica, mienten. Y luego estaba preparando su rendición en Santoña. Sin embargo, la lucha continuó por Asturias hasta un desastroso final en octubre del 37. Los rojos perdieron en total 200.000 hombres y la mitad de ellos fueron incorporados al Ejército Nacional y no dieron problemas. Es decir, se incorporaron al Ejército Nacional, sí, ¿no? Sí, la mitad. Perdieron 200 aviones, más de 200 aviones, perdieron dos destructores, cuatro submarinos, dos torpederos, 50 tanques, 500 cañones, 250.000 fusiles, miles de armas automáticas y una gran cantidad de munición. Por primera vez el Ejército Nacional fue también consiguió una pequeña superioridad material sobre el ejército contrario. Hasta entonces. Y con eso pasamos a la tercera etapa. Por un momento hubo la esperanza, claro, de que el gobierno de Negrín se diera por vencido, pero ocurrió lo contrario. Negrín y los comunistas, sobre todo, reaccionaron con la máxima energía. Llamaron a nuevas quintas para compensar las pérdidas hasta sobrepasar el millón de soldados, prácticamente como sus enemigos. Recibió nuevas remesas de armamento soviético, endureció la disciplina hasta extremos de terror y, por iniciativa del poderoso consejero soviético Orlov, crearon el Servicio de Información Militar, el SIM, que era una brutal policía política de estilo soviético que actuaba en las unidades militares y en la retaguardia. Los anarquistas hablan mucho del SIM, de cómo era aquello, sus checas y porque sobre todo ellos fueron víctimas de todo eso. Sí, ellos fueron víctimas, claro. Aunque las esperanzas de una victoria revolucionaria habían descendido mucho, pues la estrategia de Negrín y los comunistas no era desesperada. Hasta entonces habían fracasado todos sus intentos de arrastrar a Francia e Inglaterra al conflicto español, invocando una pretendida solidaridad democrática. Calculaban que la guerra europea estaba próxima a estallar y que obligaría a los dos países, o sea, Francia e Inglaterra, por lo menos a Francia, a invadir España, con lo cual se invertiría el curso de la contienda. Por lo tanto, valía la pena resistir a todo trance hasta que llegara la guerra. Aquel tal evento, ¿no? Tras la caída del norte, pues Franco planeó volverse de nuevo contra Madrid. Pero sus adversarios tomaron la iniciativa, porque Madrid seguía siendo un objetivo estratégico muy importante por su simbolismo, su repercusión internacional, en fin, por todo, a pesar de que el gobierno se había trasladado a Valencia y luego se trasladó a Barcelona. ¿No? Pero antes de que pudiera atacar de nuevo Madrid, pues el Frente Popular tomó la iniciativa en diciembre del 37, atacando y conquistando Teruel. Entonces Franco abandonó el objetivo madrileño, contraatacó y en una maniobra muy brillante convirtió la ofensiva roja en una catastrófica retirada que permitió a los nacionales llegar al mar por Castellón en abril del 38. Y de este modo partieron en dos la zona roja, dejando aislada a Cataluña, Cataluña y parte de Aragón. El nuevo descalabro sembró la desmoralización y las divisiones en el Frente Popular, pero una vez más Negrín y el Partido Comunista superaron la crisis imponiendo nuevos esfuerzos a unos aliados que estaban cada vez más descontentos, empezando por Azaña. Hay que leer los diarios de Azaña para ver cómo era la situación. Franco tuvo entonces la posibilidad de dirigirse sobre Cataluña, que parecía una campaña fácil, y así aislando de Francia toda la zona roja, pero optó por atacar hacia el sur, hacia Valencia, y allí su ofensiva se empantanó. La causa de esta decisión, que militarmente parece mediocre, fue seguramente la tensa situación europea de aquellos meses, porque en marzo se había producido el Anschluss, que es decir, la unión de Austria-Alemania, y por lo que Franco debió de juzgar prudente permanecer lejos de la frontera por Cataluña, a fin de no dar pretexto a una intervención francesa, que era lo que deseaba justamente Negrín. ¿No? Y otra vez, los éxitos nacionales, al cortar en dos la zona enemiga, pues parecieron sentenciar la guerra, pero con un esfuerzo supremo, Negrín puso en pie otro potente ejército que inesperadamente a finales de julio atacó por el Ebro desde Tarragona, amenazando la retaguardia de los nacionales que habían llegado al Mediterráneo. Esta operación dio lugar a una batalla de 4 meses, que es la más larga y la más enconada de la guerra. La guerra que fue, a la postre fue la decisiva, ¿no? Sí. Franco pudo intentar embolsar al ejército enemigo contraatacando al norte del mismo, pero durante aquellos meses el horno europeo volvió a calentarse hasta el borde mismo del estallido. Y en todo caso Franco prefirió destruir al enemigo mediante una batalla frontal. Con grandes sacrificios, el ejército revolucionario, el más comunista de la guerra, fue derrotado, causando una profunda desmoralización en todas las fuerzas del Frente Popular. Y no menos importante, en la conferencia de Múnich, es importante, en octubre, las democracias y Alemania llegaron a un acuerdo sobre la región checoslovaca de los Sudetes, que la reclamaba Hitler, en virtud de la autodeterminación, precisamente. El peligro de guerra europea se alejó momentáneamente y desapareció el riesgo de provocar una intervención francesa operando por Cataluña. Esta vez ya no había dudas del próximo fin de la contienda. Hay que decir que con motivo de Múnich, Franco dijo que en caso de guerra entre las democracias y Alemania, el primer sería neutral. Cosa que no sentó muy bien en Berlín ni en Roma. Bueno, con el enemigo ya desmoralizado, la victoria de los nacionales era casi segura. No obstante, las expectativas de guerra europea seguían existiendo y Negrín pues consiguió de la Unión Soviética la mayor remesa de armas hasta la fecha. Mas el tiempo corría contra él y el grueso del armamento iba a llegar tarde. El gobierno rojo llamó a resistir a toda costa en Cataluña y a reproducir en Barcelona la hazaña de Madrid, que había contenido a Franco 2 años antes, pero la mayoría de los catalanes estaban hartos de la revolución, de las privaciones y de los asesinatos. Así que la ofensiva se reanudó en Navidades del 38 y el 26 de enero siguiente los nacionales entraban en Barcelona sin disparar un tiro y entre aclamaciones de la multitud. Y mientras el ejército derrotado marchaba hacia la frontera francesa en una penosa retirada, llevando consigo, de grado o por fuerza, porque eso de llevarse por fuerza a los civiles lo hicieron muchas veces, a unos 200.000 civiles. Casi todos fueron internados en campos de concentración franceses, cerca de las 3/4 partes de ellos. Volvían a España antes del fin de aquel año 1939. Hay que recordar que por el camino fue asesinado algún que otro obispo. Ellos hasta el final estuvieron matando a prisioneros, ¿no? Matando prisioneros, sí. Según se acercaban con la frontera con Francia, en la penosa marcha. Sí, sí. Azaña, que era presidente, en la novela sonaron gritos y golpes a la puerta, pues detalla un poco. Lo describe muy bien. Y Azaña, que era el presidente de una república, era inexistente y nominal, ¿no? Pues dimitió en Francia y por fin pareció terminar la contienda. Pero los socialistas de Negrín y los comunistas, que dominaban la mayor parte del ejército, trataron de sostener aún la lucha esperando a la guerra mundial, ¿no? La guerra europea. Les quedaba la extensa zona centro-sureste con más de 500.000 de soldados, buenos puertos, la mayor parte de la flota, y como en Cataluña la hambrienta población quería la paz y Negrín... La población pasaba un hambre terrible, quería la paz, y Negrín la amenazó. Si no le obedecía, dijo, el interés de todos y razones supremas de salud pública forzarán al gobierno a aplicar con todo rigor las más severas medidas sin contemplaciones ni debilidades. Claro, pero no era solo la población. Muchos militares y políticos detestaban ya la hegemonía, desde el principio la hegemonía comunista, y pensaban que alargar la resistencia solo traería desgracias innecesarias. Y así tomó fuerza la trama de la rebelión contra Negrín, que encabezada por el coronel Casado y contaba con jefes políticos y militares, anarquistas, socialistas y otros, como Besteiro, Cipriano Mera, etc. Y Franco, que disponía de una abrumadora superioridad material, pudo entonces aplastar a las izquierdas y lo habría hecho de tener el carácter sanguinario que sus enemigos le achacaban. En cambio, prefirió esperar a que su enemigo se descompusiera, exigiéndole la rendición incondicional. En Madrid y alrededores, los comunistas y los de Casado chocaron en una guerra civil dentro de la guerra civil. Vencidos los comunistas, los nacionales entraron en Madrid pacíficamente y ocuparon sin prisas toda la zona. Los jefes derrotados huyeron, salvo el socialista Besteiro. Este acusó a la causa revolucionaria de haberse convertido en un crimen monstruoso sobre un Himalaya de mentiras. La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas, es decir, los nacionales que se han batido en la gran cruzada anticomintern. Y el 1 de abril Franco daba por terminada la guerra con su célebre comunicado. Los cálculos de Negrín habían fracasado por poco, porque solo 5 meses después estallaba la guerra europea que se haría mundial. Pero la manera como se produjo habría desbaratado las esperanzas de los rojos, porque Hitler y Stalin, que en España parecían enfrentados a muerte, se habían aliado para repartirse Polonia. Es la jugada negrita hubiese salido mal. Sí. ¿Nos quedan unos minutos? Nos quedan 4 minutos. Pues mira, nos da justo tiempo para resumir algunas observaciones finales. Primero, se ha exagerado mucho el carácter sangriento de la guerra civil, que lejos del mítico millón de muertos, los caídos en combate no parecen haber superado los 160.000. Si le sumamos unas 120.000 víctimas de la represión en retaguardia, nos acercamos a los 300.000. Por comparación, la guerra ruso-finlandesa se cobró una cifra similar en solo 3 meses. En Leningrado pudieron morir en 3 años 3 veces más personas que en toda España. Las víctimas civiles de los bombardeos aliados en Alemania suelen estimarse en unas 600.000. O sea, eso nos da cuenta de que no fue una guerra tan sangrienta, sí, como se suele decir. Segundo, el Frente Popular no supo sacar partido de su inicial y casi absoluta superioridad. No logró aplastar en torno a Madrid a las columnas nacionales, pero creó un ejército lo bastante fuerte para retener la capital. Aún tuvo ocasión de batir al adversario en la zona centro cuando Franco se desvió hacia el norte cantábrico y volvió a fracasar. Caído el norte, con menos esperanzas de ganar, su estrategia consistió en resistir hasta la prevista guerra mundial. No resistió lo bastante, se derrumbó en una guerra civil entre los propios partidos. Debe resaltarse que el alma de la lucha izquierdista fue el Partido Comunista, dirigido por la Unión Soviética, porque ningún otro tenía su visión estratégica, ni política, ni su tenacidad, ni su voluntad de victoria. Franco superó a sus enemigos en capacidad estratégica y táctica. Partiendo de una inferioridad casi desesperada, estuvo muy cerca de la victoria en solo 4 meses. Obró con flexibilidad para trasladar el eje de las operaciones según le exigían las circunstancias y sacó en cada fase el mayor provecho a sus medios contra un adversario muy tenaz. Ganó casi todas las batallas, aunque algunas quedaran en tablas. Convirtió las grandes ofensivas de su enemigo en desastres para este y resolvió la última etapa con brillantez y pocas bajas. Muy pocos militares en la historia tienen un registro semejante, por lo que resulta cómica la obstinación de muchos historiadores en calificarle de mediocre. Mediocre son aquellos que le descalifican sin haber estudiado su figura, ¿no? Aspecto muy discutido ha sido el peso de la intervención exterior. A mi juicio no fue decisiva, tanto porque lo decisivo no son los medios sino su empleo por el mando, como porque en líneas generales la ayuda recibida fue similar en los dos contendientes. Solo en un momento pudo ser decisiva, durante la batalla de Madrid en noviembre del 36, cuando la aportación soviética aumentó la ventaja material de los rojos y mejoró su calidad operativa. La guerra pudo haber terminado entonces a favor del Frente Popular o de los nacionales si estos hubieran conquistado la capital, pero el combate terminó en tablas, como ya dijimos. Un punto secundario pero interesante fue la actividad naval. Los rojos dispusieron de superioridad en el mar, pero la emplearon con extraordinaria timidez. Por el contrario, los barcos nacionales hundieron o capturaron a muchos de los contrarios y hostigaron su comercio hasta el Báltico y las proximidades de las costas inglesas, causándoles daños muy sensibles. Y en contra de una idea insistente, fue Negrín y no Franco el interesado en prolongar la lucha. Contra esta evidencia se ha citado palabras del caudillo afirmando que no quería apresurarse porque una marcha lenta le permitía asentar la retaguardia. Pero con ello hacía de la necesidad virtud. El ejército enemigo resultó, a partir de la batalla de Madrid, un hueso muy duro de roer que no podía ser dominado a voluntad. El interés de Franco por acortar la lucha creció en el verano-otoño del 38, cuando el peligro de un choque en Europa por la crisis de Múnich pudo haber empujado a Francia a entrar en España. Y hubo planes al respecto. Así que incluso eso es un mito, eso de que Franco quería una guerra larga y... Él lo dijo en algún momento cuando fracasó ante Madrid, que era una guerra corta. Una guerra larga. Es que no podía vencer en dos patas a los otros. Bueno, pues fantástico el programa de hoy, como casi todos, o como todos me atrevería a decir. Voy a recordar el número de cuenta, porque ya nos quedan 2 minutos, un minutito. Es la cuenta del BBVA, titulada Taller de Ideas. La cuenta es ES090182, repito, ES090182-1364-33 y luego 02-01-54-33-46. Bueno, pues a todos ustedes les invito a que colaboren con este programa en su mantenimiento, porque no vale con la pasividad, es el momento de pasar a la acción. Hay que comprometerse con los tiempos que corren. Exactamente. Bueno, pues ha sido un programa muy intenso. Hemos intentado resumir en una hora las 4 fases de la evolución militar de la Guerra de España. Pero yo creo que a buen seguro que por lo menos esta capacidad de síntesis que usted tiene lo hemos conseguido. Como resumen, espero que sea ilustrativo para la mayoría. Claro. Muchísimas gracias, don Pío. Muchas gracias. El próximo domingo más y mejor. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad. Prometemos volver, Dios mediante, aquí el próximo domingo en Cita con la Historia, una cita con Don Pío Moa.